Radio Bronca, 104.5 y 96.6 de la FM. Mostra del llibre anarquista de Barcelona, del 25 de juny a l'1 de juliol. La mostra torna un any més per fer de la cultura llibertària una arma contra la dominació, creant un espai pel debat, la discussió i el creixement personal i col·lectiu, enfortint el pensament rebel per avançar cap a una societat lliure. Els actes es realitzaran al barri del Raval. Consulta al web llibreanarquista.net les diferents convocatòries de xerrades i presentacions de llibres, així com l'espai on es realitzaran. T'esperem del 25 de juny a l'1 de juliol. Perquè un llibre anarquista no és només paraula escrita. Buenas tardes, collacios y collacies. Esto es Tratamiento de Shock. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Recordaros que estáis en Radio Bronca. Esto es el 104.5 de la FM, de las ondas libres de Barcelona. También podéis escucharnos, o deberíais poder escucharnos, en el 96.6 de la FM. de 12 de la noche a 2 de la tarde. Bueno, pero como deberíais saber, y si no, pues bueno, pues ya os lo contamos ahora mismo, pues llevamos más de 2 años interferidos por unos piratas de AMP2FM, una emisora que usurpa el dial que compartimos con Radio Pica del 96.6, y bueno, emiten desde forma ilegal desde la torre de Colserola, con lo cual pues bueno, pues tampoco sé, bueno, no creo que no podréis escucharnos perfectamente, desgraciadamente, en el 96.6. Recordaros que también podéis escucharnos a través de internet en radiobronca.info, las tres W primero, y bueno, también tenemos un podcast donde también podréis escucharnos los programas pues cuando queráis. Saludamos desde aquí un fuerte abrazo a los y las compas de Radio Conciencia de Chile, los cuales pues bueno, nos hacen el honor de hacer que estas ondas libres, rebeldes y salvajes crucen océanos, y los martes a par de 10:30 a las 10:30 de la noche pues salen al aire allá por los territorios de Chile. Pues bueno, realmente pues la verdad, pues nunca pensamos que íbamos, nuestras palabras y nuestras vibraciones iban a llegar tan lejos. Un abrazo muy muy fuerte y un saludo a los y las compas que nos estéis escuchando ahí desde el otro lado del océano. Empezamos este tratamiento de shock de esta tarde, en el que bueno, si notáis algo raro, algún poltergeist o algo así, pues no es que bueno, que haya, bueno, igual sí, probablemente es que no haya pasado nada catastrófico aquí, sino que bueno, hemos hecho un cambio de roles, y yo realmente que a lo que me dedico es a darle a la lengua, pues hoy por primera vez pues me encuentro aquí intentando tomar los mandos de esta nave. Crucemos los dedos, toquemos madera, y bueno, compañero, te veo ahí que estás mirándote ahí el disco que vamos a pinchar ahí a continuación, ¿no? Vaya buen disco, ¿no, tío? Que has traído. Veo está elegantemente serigrafiado. Sí, la verdad es que este grupo es una pasada. Todas las presentaciones que tienen son muy elegantes. Es una de estas cosas bonitas que nos llegan ahí, que te llaman profundamente la atención. Más concretamente es el disco del 12 pulgadas que recoge la demo de Crazy Spirit, el cual bueno, viene ahí con un bonito arte serigrafeado, y tú que eres ahí el máster aquí, no solo de los controles, sino también de la serigrafía, pues bueno, yo, ¿qué te parece el arte? Pues muy elegante, han puesto el listón bastante alto, y bueno, veo que tienen buen gusto tanto para los diseños como para la elección de los materiales para imprimirlos. Veo que no solo están impresas la carpeta exterior, sino que dentro también se pueden encontrar algunos algunos dibujos, luego también veo la funda interior también con las iniciales de la banda, CS, de Crazy Spirit, también una especie de ojo con una A de anarquía. ¿Son anarquistas esta gente o qué? Ya veremos, ¿no? O ya sea, veremos, yo la verdad es que había escuchado ahí, bueno, había leído una entrevista en el que bueno, tampoco me parecía que era como la gente más concienciada políticamente correcto. Luego parece ser, por lo que me comentaron pues otras personas como más adelante, que bueno, que realmente sí que la entrevista era un poco coña, intentaban pues hacer un poco de broma pues con el Massive Rock and Roll, porque ellos consideraban que bueno, que no le habían prestado mucha atención a las cosas que pasaban en la escena punk de Nueva York, que es donde es esta gente durante muchos años, ¿no? Entonces que la entrevista iba un poco por ahí, que luego en realidad sí que parece ser que sí que es una gente que bueno, que no son los descerebrados profundos que pero se les ve, por ejemplo, por el ABC No Río y todo eso. Es que yo no sé si el ABC No Río, bueno, deberíamos traer por aquí a una en algún momento, a ver si hablamos con una compañera, creo que vive por aquí en Barcelona, que ella es de allí o que tiene bastante contacto con la gente de allí. Que bueno, yo no directamente a través de ella, pero sí que un amigo común pues es la que me decía que por lo visto no eran como tan descerebrados como parecía a simple vista. Hombre, si inquietudes artísticas y de, yo que sé, una banda cuando se toma tanto tiempo para hacer las cosas, tiene como busca como una imagen tan específica como busca esta banda, pues al menos da la impresión de que torpes los chavales no son, ¿no? No, otra vez cuando te encuentras ponen ahí empeño y pasión con lo que, yo que sé, ¿no? Sí. Con lo que les gusta, ¿no? Exactamente. Luego, cuando lees cosas también sobre estas nuevas bandas que hay en Nueva York, como Dawn of Humans o Perdition o cosas así, sí que es verdad que hablan de un poco de que, hombre, también es comprensible, ¿no? En un monstruo como Nueva York, de que hay bastantes escenas como de orbitando en la ciudad de Nueva York. Y por un lado está la escena del ABC No Río, que es lo que es así como más política, más de matiné, conciertos por la tarde, por lo biscoto, por lo que yo he ido leyendo, con todas las cosas estas que los puntos y suspensivos que tienes de ir leyendo sobre realidades diferentes, como que son bastante estrictos, como que se acabaron ahí bastante las épocas de un montón de punks ahí con sus spikes, sus tachas tirados, pasados de vuelta. Entonces supongo que igual como que me da la impresión de que los punks así como más desfasados o más fiestos, pasa un poco como aquí ahora últimamente en Barcelona, ¿no? Claro, que sí. Se juntan por un lado y los punks más, como dijimos, formales y eso políticamente hablando, pues se juntan en espacios como la ABC No Río. Ya. Sería interesante conocer más cosas. Igual es eso, ¿no? Ya de por sí que el local pues no se permita, por ejemplo, beber o fumar, pues ya hace que, no sé, la gente que normalmente bebe pues ya no lo pueda hacer, ¿no? Exactamente. Si quieres ver un concierto, pues vas a ver un concierto, no vas a emborracharte. Sí, yo creo que ahí están como las cosas como mucho más por ahí. Bueno, a mí, yo nunca he estado ahí en el Gringo, pero me parece una de las cosas así como más interesantes, o sea, interesantes en el sentido de que me gustaría ver, porque es una realidad completamente diferente, sí, sí. A nuestra realidad vital, ¿no? Sí, sí, la verdad. De hecho, a mí ahora me convendría bastante ahí, sería un ambiente estos de All Ages los que frecuentaría más que los otros. Y pues nada, pues le metemos aquí a los Crazy Spirit. Esto, si no me he equivocado de cara, que creo que no me he equivocado de cara, es la primera canción de la cara A, y se llama algo así como Snakes, serpientes. Pues con las con las serpientes nos vamos. A little boy named Walker has a very unusual experience. He doesn't talk about it to everyone. Bueno, pues así sonaban Crazy Spirit, el espíritu loco, una banda que, bueno, que ya ahí en el gringo estuvo generando bastantes expectativas y bueno, y aquí también, pues aparte de porque todo lo que viene del gringo pues acaba generando expectativas aquí, aparte de eso, porque bueno, o sea, porque estarán tocando el viernes que viene, el 6 de julio, junto a Destino Final, Edith and Two Months, Anxiety o algo así, y Mindcrash, que es un nuevo grupo de Barcelona, que bueno, así que hacen así como hardcore bastante trasero, y eso, y también pues bueno, pues la vuelta a los escenarios de nuestros amigos de Destino Final, a ver lo que se, vamos a ver lo que se monta, ¿no? Después de 2 años de silencio, también hay como bastante ahí curiosidad por ver con lo que nos sorprende. Y mi compañero, me estoy dando cuenta de que no he presentado el primer grupo con el que hemos empezado este tratamiento de shock. Hemos empezado con otra barbaridad, una de las cosas, bueno, que también me toca un poco la fibra sensible, ¿para qué lo vamos a negar? Se trata de Fluxus, que es una nueva banda de Oakland, con peña de grupos como Samtung, Morphine o los actuales Yakodai, y acaban de sacar este 12 pulgadas que se llama Life Destruction, y bueno, pues en sus en, ahí aporreando el bajo se encuentra el compañero Will, que vuelve ahí a meter ahí su ruido. Y bueno, igual vamos a intentar, igual ahí es una persona muy interesante, a ver si en algún momento podemos ahí convencerlo y hacer una charradeta con él. Y bueno, pues de grupos así de Estados Unidos, cambiamos diametralmente, nos vamos a Perú, donde bueno, vamos a poner una banda que ha sonado hace unos cuantos programas aquí en Tratamiento de Shock, pero que bueno, aparte de por ser una buena y guarrada de estas que nos gustan a nosotros aquí, pues también hace relativamente poco, estas últimas semanas, pues el bajista del grupo pues fue arrestado. No sé si en estos momentos pues sigue en prisión, pero bueno, o sea, como tantas otros grupos peruanos ahí, DHK es un grupo que está bastante comprometido con lo que es, pues bueno, la realidad social de su país. Y bueno, así que en solidaridad con ellos y con todas y las presas políticas peruanas, pues bueno, pues vamos a poner su tema, que se llama, que la canción que termina la última de la cara, la primera de la cara B, que se llama No Más Gobiernos. No más gobierno. Bueno, pues así sonaban los de HK con no más gobiernos, no más presos, no más explotación. Y bueno, de estos buenos dischargeros, hay amantes de discharge, pues bueno, de discharge y del punk más crudo latinoamericano, pues nos vamos ahí a las islas británicas a escuchar pues esta maravilla que ha reeditado pues recientemente el sello ahí la vida es un mus. Se trata del LP de Warcry de Disaster, esa banda de Halifax y el Reino Unido, que se formó en 1989, que grabaron este mini álbum en 1990, producido por Bray de Doom en el no menos mítico One in 12 Club, los cuales coeditaron el disco junto con el sello Tom Death Records, que era el sello que se había montado una de las personas de la banda. Pues bueno, pues esta banda pues compartió escenario con algunos de los mayores criminales de la escena punk de principios de los 90, como Extremis Terror, Screamings of War, Hellcruiser, Sedition, Pictures in Space, Nailbomb o alguno One by One. Y bueno, realmente esto suena ahí como más, bueno, el sonido de la banda, como decían, esto es más discharge que discharge. Y para muestra tenemos aquí la canción con la que abren la cara B del disco, que se llama Inferno. The entire vegetation was gone completely. And you awaken in the morning and you look out across this particular expanse of no man's land, and it was bubbling and seething with steam coming out of the ground. In fact, we have to use cardboard from sea ration packs to put down in the foxhole so that your ass wouldn't burn up. If there is a hell, I'm living through it now. So I don't have to worry about going to hell any time in the future. I've been there. Question away. Massive inflation. Bueno, pues así de salvajes suenan primitivos, primarios, y suenan ahí los míticos Disaster, una edición que está cuidada al máximo detalle, como puedes comprobar ahí, como tienen el compañero, tienen ahí un libreto donde, aparte de mogollón de flyers, fotos y entrevistas de la banda, pues también hay un plexi con una canción inédita de la misma sesión que sacaron ahí de este Warcry, también otro tema que dejaron grabado, y bueno, una versión de Discharge que aparecía en un mítico LP Discharge, junto a bandas coetáneas como Stelmis Terror, Raw Noise, creo que salían Screamers of War, también salían bandas japonesas como SDS o CFDL, y bueno, la verdad es que un OVI, también hay otra hoja especial aparte con donde Jackie Cruzguard hace como una biografía ahí bien documentada con la vida y milagros de esta mítica banda. Creo que lo he dicho, ¿no?, que contaba con gente de los no menos míticos sobre Throat ahí en... Ahora estoy flipando porque después del texto que el compa Jackie del sello Cruzguard se curra, acaba con una sentencia bastante explícita: "This nightmare still continues, David Master Kawakami forever". Ahí está, ahí es toda una declaración del principio. La agua ahí, estés donde estés. Exactamente, ahí. Sí, porque danos esto, poder maligno. Ahí está, danos poder. Mira, pues justo nos viene ahí al caso, porque poder maligno tienen estos campeones ahí de Iparralde, que ya han sonado alguna vez con su primera maqueta aquí en este programa. Se llaman algo así como se llaman Ondarchako Ondakinak, y bueno, hay dos vamos a poner dos temas de su segunda maqueta, una que se llama Esimen, que habla sobre la resignación en la que los medios de comunicación y el poder nos mantienen sin que nos demos cuenta, y otra que se llama Inquisición, que nos cuenta cómo en el siglo XV Pierre de Lancre vino al País Vasco Norte enviado por el rey de Francia para limpiar el país, o sea, acabar con las brujas y establecer el orden social en algunas comunidades. Resultaron entre 60 y 600 condenados a la hoguera, y aún se dice que se quemaron hasta pueblos enteros. Los abusos policíacos se remontan a más lejos de lo que uno puede imaginar. Pues eso, contra los abusos policíacos, pues buscando ahí la fuerza que nos dé el maligno, y recordando el espíritu de Kawakami, aquí suena pues Ondarchako Ondakinak. Yeah! Pues bueno, pues nos ha pillado un poco aquí el toro, aquí ahí encantados aquí con Ondarchakon Dakinak. Pues bueno, y seguimos con los grupos franceses. Seguimos con los grupos franceses. Estos, bueno, son, ya han sonado también aquí alguna vez. Se llaman Warning Warning. Y bueno, acaban de sacar este LP que se llama There Is Nothing Left. Y hace unos cuantos meses. Y bueno, pues si habéis escuchado ya a este grupo, pues ya os imagináis lo que se traen entre manos. Y si no, solamente os voy a decir una palabra: salvajes. Este disco mola más que el otro, ¿eh? Pues bueno, así suenan Warning, así sonaban Zombie y Dead Inside, que es una canción sobre la cárcel y cómo cuando estás encerrado con una condena de muchos años parece imposible poder continuar luchando y viviendo. En las cárceles francesas hay 3 intentos de suicidio cada día. Y realmente asesino y tortuoso y torturador el sonido de esta banda que bueno, hablábamos ahí hasta hace un momento de cómo esta banda pues nos recordaba en cierta manera en un principio a historias como los Wonkies o así, parte del noise punk más ruidoso. Ahora van con un punto como más adelante, pues se lanzan para mí ahí pues más a pecho descubierto, como dan un paso más allá y igual que pues Destino Final pues juegan un poco ahí con las frecuencias y con los ruidos, pues esta gente pues bueno, al menos a mí me da la impresión que también les tira bastante el noise industrial y también se encuentran como bastantes historias ahí. Pues yo les encuentro pues bastantes movidas ahí pues de este tema y del noise industrial como más insano y bueno, y pasamos de Warning, pues hablamos de algunos conciertos que van a venir. El martes 3 de julio estarán tocando Future Ruins de Suecia junto con Instinto en la Astilla. El sábado 14 de julio estarán tocando Warzone, Sect, The Urgent Kicks y otro grupo más, creo, en el Casal Jova de Roquetas. Y el domingo 15 de julio estarán tocando Nietos de Puta, Asesinato del Poder. Dos bandas de D-Beat radical de Asturias, es decir, paisanos míos, junto a mis amadas Atentado. Y bueno, también tenemos por el medio las fiestas del Carmel, que son el 6 y el 7 de julio, donde hay un montón de bandas tocando y entre ellas estos criminales que van a sonar dentro de nada, o sea, hace tiempo ya que me pasaron la demo, que ya tenía que haber sonado aquí, pero bueno, hasta hoy por una cosa y otra no les hemos podido pues dar ahí. La banda se llama Jibayota, está formada por gente de grupos como Distrave, Descrensa Absoluta o Final Slum War. Pues a estos brasileiros y a este venezolano se les ha unido en este caso pues un chico finlandés. ¿Y qué pasa cuando juntas a todos estos elementos? Pues que sale algo tan sumamente pues poderoso y contundente como esto, Jibayota. Thank you. ei kannata ruveta lyömään. Me ollaan sellainen jengi kuule takana, että jos ne haluaa hakata, niin ne hakkaa kanssa. Bueno, pues así sonaba este grupo finlandés después de Ibaiyota. Sonaban los Indin Perhe, que es un grupo finlandés que han sacado pues una maqueta, pues es un split demo con otro grupo de ahí de finlandés, es un grupo de hardcore finlandés actual. Han sonado dos temas, Pukosta Selkaan y En Oista Tuokputkaan. Y bueno, pues aparte de este grupo, pues... Ay, que me hago un lío aquí. Pues con lo que nos vamos a despedir es con bueno, vamos a intentar ahí, mientras hablo con vosotros, darle la vuelta aquí a la cinta. Y nos vamos a despedir con el grupo con el que comparten este speed. Se llaman Paja Berta y esto que va a sonar es Lioi Sut Katka o algo así. Algo... Y bueno, pues hasta eso, hasta la próxima, salud y bronca. Pues parece ser que esto que no va.